la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Estoy hace tiempo pensando en los buenos y malos.

narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. A través del éter trataremos de decir algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento. No falta nada, tenemos ganas. Se hizo de noche, queremos pijamada. No falta nada, tenemos ganas. Se hizo de noche, queremos pijamada. Podemos decorar la habitación, comer dulces y helados un montón, ver películas de amor y de terror, todo en una pijamada, es pura diversión. No falta nada, tenemos ganas. Se hizo de noche, queremos pijamada. No falta nada, tenemos ganas. Se hizo de noche, queremos pijamada. Home. ¿Cómo están esta tarde? Sean bienvenidos a esta pijamada que es La Casita Robada, un programa de Radionauta donde charlamos sobre nuestras casas y todos sus aspectos. Escuchábamos La Pijamada, un tema Iken de Panam, ex vedette de Venida Estrella Infantil, junto al mismísimo Beto Casella. No sé si estaban al tanto de estos duetos que están ocurriendo, pero nos pareció importante incluir. ¿Cómo están? ¿Para qué se preparan? ¿Quieren una remera para dormir? ¿A qué hora se levantan mañana? Acá en La Casita Robada nos pegamos con almohadas, jugamos a ver quién se duerme último y tenemos para hablar de esta temática del pijama party, pijamada, pernoctada, pernocte. Cuéntenos cómo le decían a este suceso de compartir el sueño, o cómo le dicen todavía, porque también vamos a hablar de seguir compartiendo el sueño y de quedarnos a dormir en lo de amistades, de que nos tiren un colchón y demás. Y para hablar de todo esto, le tenemos a Loa. Bienvenida, Loa, a la segunda temporada de La Casita Robada. ¿Cómo estás, Ami? Bien, qué placer, segunda temporada, ¿no? Digo, suena bien. Sí, y suena como estamos resistiendo, compartiendo los sueños. Eso pensaba cuando te escuchaba. Compartiendo los sueños. Interesante esto que decís, de compartir el sueño y compartir los sueños. Sí, estaríamos como vivenciando un poco una pesadilla, pero... No quería decir nada, pero sí, un poco se parece más a eso, pero bueno. Pero al menos seguimos soñando y cumpliendo segundas temporadas. Yo creo que sí. Además, esto de la pijamada siempre fue como un paréntesis, ¿no? Incluso cuando éramos niñes y bueno, era como todo un acontecimiento irte a dormir a lo de una amiga o a lo de un grupo de amigas y todo lo que se jugaba, ¿no? Sí, me parece que, no sé si llega al nivel del cumpleañito, pero la adrenalina era un poquito mejor. Había algo en la noche, ¿viste? Del permiso de no tener horario para dormir. Tal cual. Y de dormirte con un sueño que nunca habías tenido. De no. Que te pesara por completo, o sea, lo párpado. ¿Qué iba a decir? Bueno, de no. Que te pesaran lo párpado. Todo lo que ha sucedido esa noche también, ¿no? Porque estás tan eufórica cuando haces una pijamada, que después es como, ¿cómo me duermo? Anda a dormirme. siempre yo creo que había distintos roles, ¿no? Había gente que estaba tan manijas y que no se dormía. Yo era esa. Vos eras esa. Sí, sí, sí. ¿Y vos le dibujabas claramente las caras a quienes se dormían o algo por el estilo? ¿O eras más tranca? Lo sigo haciendo. Lo seguís haciendo. O sea, uno puede tener 34 años que no se puede... ¿Qué? De la que me salvé entonces el sábado pasado que hicimos pijamada. No, creo que es un poquito más como... Compañeros del laburo que se quedan dormidos, bueno, he dibujado ahí algún que otro tatu. Se han despertado de repente con una flecha y un corazón. Ah, bueno, me gusta que no hayan dibujado lo que... Sí. Sí, no, todo lo algo muy... Bueno, en este caso era un varón y feminizando ahí a los varones como... Ajá, está bien. ¿Cómo te sentís con un corazón? Cada quien atravesado. Dibuja, sí, lo que quiere. Y dignas para quienes nos... Y que han sido en gran medida contestadas, pero las vamos tirando por si hay alguien que nos está escuchando en vivo y que nos puede contestar en @radionautafm o @lacasitarobadaradio o a mi número o al número de Loa. No nos vamos a hacer... los que no lo tienen. Abrimos todas las vías. Todas las vías abiertas en esta pijamada de hoy. Teníamos algunas consignas. La primera, ¿cuáles son tus vivencias sobre pijama party y dormir con amistades pasadas y actuales? ¿Qué se hacía en los pijamas party? Y tenemos dos más, no sé si lo... Dale. Dice, ¿seguís durmiendo en lo de tus amigas, amigos, amigues? ¿Qué compartías antes y qué compartís ahora? Uh-huh. ¿Sentís que compartir el dormir con amistades es parte de otro momento de tu vida? Sí, sí, contanos por qué. ¿Él hace pijamada? Porque tenemos una visita del otro lado del vidrio. Está no solo Saba, sino, ¿cómo se llama? A ver si se quiere presentar. A ver si se devela nuestro invitado misterioso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo Nino? ¿Cómo? Nino, un gusto, mi nombre es Nobodia. Y la cuenta de que todos en el Longa ya me conocen. No, en serio. Contale, ¿qué haces en la pijamada? ¿Pijamada? Nino, ¿vos haces pijamadas? Sí, pero todos pasamos un rato, hacemos con qué cosa y... Sí, hacemos cosas como un día, nomás, pero... Ajá. ¿Les cuesta mucho dormirse o se duermen rápido? A mí me cuesta dormirme. Si duermo solo, no puedo dormir en toda la noche. Ah, a mí me pasaba lo mismo que a vos. Entonces me dormía más me redormía en las pijamadas. ¿Vos te dormís en las pijamadas? ¿O a qué juegan? ¿Qué hacen? Me acuerdo que una vez fui a la pijamada a la casa de Euge, de una amiga de... ¿Del cole? No, una amiga de mi tío Nehuen. Ah, mira qué bien. Sí, y con eso también se volvió, pues iba a re tranqui, después volvió re tumbio. Se puso picante, se picó. Entonces encontré un copito que se llamaba... Que creo que era un nombre de una nena que odiaba a su hermanito y ¿era un fantasma? Y apuntada era una nena con una almohada y un bebé llorando andado. No te puedo creer, Nino. Ya sé. Y yo que le contaba que en esas escenas de cuando tenía una almohada y él estaba llorando es que querían ahogarle con la almohada. ¿Al bebé? Yo lo sé, está returbio. Está returbio el pijama party, dijiste, Nino. Nino, un gustazo esta historia que has compartido con nosotros esta tarde. Los estragos de ver pelis de terror. Desde ese día no pude dormir. Mira, yo te veo bárbaro a pesar de estar tan cansado. ¿Cuántos años tenés? Siete. Y sí. ¿Y ustedes cuándo fue su primera pijamada? Acá tenemos un mensaje de la bicha que nos cuenta, no tengo ni idea qué nos cuenta porque estoy abriendo esto en vivo. Qué lindas las estoy escuchando. Las pijamadas de la bicha. Y dice, a los 9 años hice el primer pijama party en casa. Ya sé, re que fui. Desde ahí hasta los 20 y pico metimos muchísimo pijama party, aunque ya para esa edad yo tenía otras intenciones. Risa lesbiana. Claramente, no conmigo, claramente. Pero sí recuerdo que nos había comprado a cada uno, capaz que ya conté esto, un cepillo de dientes, muy tierna siempre. Ay, pero esa es una amiga canceriana que te está pidiendo que te mudes. Tipo, esta pijamada va a durar para siempre. ¿Por qué canceriana? Loa, contanos. Para el oyente promedio de la casita robada que no tiene ni idea de astrología. Y porque viste que hay algo en cáncer ahí del cuidado, medio invisible, que tienen esta cosita de cuidarte y encima si venís a mi casa te vas a sentir como en la tuya. Bueno, ahí hay algo, me aparece en el cepillo de dientes, que es como quédate todo lo que quieras. La mano invisible del cuidado. Sí, tal cual. Bueno, ¿y querés contarnos un poco cuáles son tus vivencias en relación con pijamadas? A mí me pasaba mucho en la primaria que tenía amis con hermanos mayores. Entonces había algo ahí de la niñez. Y justo viste que hay algo más inocente en esa etapa de Nino, por ejemplo, entre los 7 y los 10, que era como, no sé si nos queremos cagar a trompadas o estamos jugando con las almohadas, por ejemplo. Ajá, sí. Viste, se violentaba un poquito, era divertido igual, porque justamente la idea no era lastimarse, pero... Pero a veces se parecía, sí, es como jugar con nieve, hay momentos donde sí, los implementos que usamos para jugar se pueden volver un arma. Y uno es más tosco, yo me acuerdo de revolear peluches, por ejemplo. Ajá. Muy en esa. Si no era una almohada, era un peluche. Y que le pegue la nariz del peluche a la otra persona. Cuidado con el ojo del peluche. Había que ver, viste. La revoleada era difícil. No eran plumas como las pelis yankees, pero eran peluches voladores. Ajá. Un Pikachu, por ejemplo. Bien, un Pikachu, que te revoleen un Pikachu. Sí, yo recuerdo una guerra de almohadas muy multitudinaria de una de esas pijamadas que eran de medio curso más o menos. Pero después casi igual, campamento. Recuerdo la charla también. Recuerdo como que hablábamos también bastante, que nos contábamos nuestras vidas, en qué andábamos, nuestras tan interesantes situaciones sentimentales, no sé si es que ya las teníamos, dependiendo de la edad de la pijamada. Sí, también los primeros chismes de otros, ¿no? Mi mamá le dijo el otro día. Había algo también ahí como de ahora que no nos ven los adultos que están, pero estamos en de noche nosotros. ¿Viste? Tal cual. La noche que nos protege, que hay algo ahí como, bueno, en la adultez es un poco más el alcohol. En la infancia, en la pijamada, era como podemos secretear otra cosa, ¿viste? Ser, sí, interesante, ser niñe y tener acceso a la noche, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo con lo que eso abre, ¿no? De una manera súper inocente, como no tengo horario para dormir, mañana no tengo escuela, ya eso es una fiesta. Es como mañana no trabajo. Sí, sí, tal cual. Pero pensar un poquito también cómo estas niñeces... se permiten otras emociones, ¿viste? Así hasta en el enojo y la violencia y el llanto y el que se quiere volver a su casa pero no lo quiere decir. Es verdad, eso pasó, sí, ha pasado. Y que nos pasa en la adultez también un poco, ¿no? Como por ahí ya no me siento cómodo, ya no tengo ganas de este plan y a veces, bueno, ahí podemos, me parece, hablar de qué pijamadas construimos ahora o qué amistades, en donde quiero decir, qué pijamadas construimos ahora. ¿Por qué había que construir una pijamada? Me encanta porque está sonando en vez de la cortina del programa, la cortina de Panam, me gusta, porque es como pronto, me encanta, me gusta. No, no, estoy completamente de acuerdo con la decisión, Saba. Sí, sí, no, no tengo nada que decir. Por supuesto, sí, también quien se volvía, sí, era uno, un poco primero como la negación de querer, digamos, admitir que uno quería volver a la casa familiar, porque... Sí, o el me divertí hasta acá. Me divertí, ¿viste? Hasta acá, sí, hasta sí, que, había hasta personas acá estuvo bien. Que eran como hasta acá estuvo bien, sí, como cuando uno se va de un bar, exactamente. Sí, tal cual. También había una relación de las pijamadas con el terror, ¿no es así? Y con las pelis de terror y los cuentos de terror. Con el miedo de la noche, ¿no? También como que a veces te puede proteger y te abre puertas. Y otro poco como, qué susto. Estas si nos dejan muy solos, ¿no? Como si nadie nos vigila tanto y creemos que los fantasmas y las pelis son reales. Bien. Que pueden serlo, que claramente pueden serlo. Yo respecto de esto, sí, pienso dos cosas. Como me acuerdo de una pijamada que una amiga se fue porque se asustó. Mi papá nos contó unos cuentos de terror. Ay. Eran buenos, eran los típicos con screamers que de pronto que terminaban como con un grito, que al final la chica había estado siempre ahí, en todo momento, y gritábamos al final. La mataban con la almohada. Sí, o ella te mataba a vos, era más, más eso. Pero otra vez hice una pijamada en casa y vivenciamos una especie de entradera a mi casa. Le mando un beso a mi mamá, directo. No me acuerdo si le conté esto en su momento, entonces si no se lo conté, le mando un beso a mi mamá, que seguramente nos está escuchando. No, vimos, nosotros, mi pieza daba a la calle, pero tenía como una pequeña entrada, tiene la casa, y vimos a un hombre vestido de blanco entrar a la casa y robarse unos sifones. Nada grave, pero en ese momento había un par de no sé si éramos púberes o qué, mirando hacia la vereda, y de pronto fue como ¡ah! Tal secuencia. Cual. Sí, crees que te van a matar por haber visto, uh-huh, por ser testigo de ese crimen. Uh-huh. Más estando en una pijamada rodeado de cuentos de terror. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Vos cuentos de terror? No, decías que no. No, por ahí éramos más, o lo que yo recuerdo, lo que más disfrutaba quizás, y por eso es lo que más recuerdo, era esto, el hacernos el chiste, ¿viste? Como las bromas, esto de, uh-huh, dibujarse, o por ahí también la de, me acuerdo de construir, por ejemplo, casas en los cuartos. Ajá. ¿Viste? Como agarrar sábanas, almohadas, mover las camas, como hacer carpitas. Sí, sí, sí. ¿Dónde estará la magia, no? De hacer ese, pero la hay, porque tiene mucho hay. De eso. Sí. Sí, o de repente también me acuerdo como yo por ahí más en la primaria, aunque usted no lo crea, era más callada. Me hacían un poquito de bullying. Es verdad, no lo creo. Bueno, tiene una explicación. Mi tanta charla justamente es que me era tan callada en esa época que me hacían un poquito de bullying y todo el tiempo permitía mucho. Y después en la secundaria dije, vos sabés que no. Y empezaste a hablar. Me empecé a hinchar los huevos. Ni el mismo diablo pudo. No me pararon. Pararte. Desde entonces soy quien soy. Uh-huh. Pero bueno, sí me acuerdo mucho a veces de la incomodidad, ¿no? Como esto de que por ahí me decían mucho qué hacer, porque como que yo era tan tranquilita que era, acá, quédate acá, no sé qué. O esto de que te excluyan, ¿viste? Ahí en la, ajá, pijamada. Y de repente entonces después vengarme un poquito. Un poquito. Un poquito, de... cuando se dormían. Ah, y era como, ¿quién fue? Yo me callé mucho. Le dibujante misterioso. Sí, sí. Sí, hasta acá. Hasta que se durmieran primero. Y ahí tenían un mural en la cara. Y yo te digo, qué incentivo para no dormirte, ¿no? Uh-huh. Por ahí había sueño, pero sí, tal cual. Estamos aprendiendo muchas cosas de esta infancia que has tenido. Sí, sí, sí. Y me parece que rescato esas partes. Que, como decir, bueno, viste, por ahí ya pasa un poco en la adultez. A veces uno no controla todo, pero te moviliza un poquito, uh-huh, en ese momento, más en el juego, decir, che, bueno, dale. Claro. No me jodas. Sí, sí, sí, totalmente. En el juego se juegan muchas cosas y de la vida misma, total. Sí, tal cual. Che, ¿te parece que escuchemos un temita y después seguimos hablando de pernoctar con Amis y leemos algunos textos y todo esto que teníamos pensado? Bárbaro. Para esta tarde. Escuchamos a Gwen Stefani con What You Waiting For. What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Conversation, shit, my eyes came from the break. What if they say that you're más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Y seguimos en esta pijamada de la casita robada. Este viernes 5 de julio de 2024, en esta coyuntura que es como una guerra de almohadas con piedras adentro. Y estamos hablando con Loa de esto, de compartir el sueño, y tenemos algunos comentarios. ¿Vos tenés algún comentario? Por ahora no, pero me gustaría escucharte, sí. Bueno, te leo entonces. Faquis dice, macanas de la pijamada, pasta de dientes en la mano del durmiente. Me gusta. Buenísima. Y después pasarle una pluma por la cara, tortura. No, Bárbara, yo soy esa parte de la pijamada, como dale, uh-huh. ¿Qué le podemos hacer? La parte que odia a sus amis. Ah. No, mentira. No pienso eso. Me divierte mucho molestar a gente, verla enojada, quizás a veces causar el enojo es algo que hace bien. Está muy bien, causar enojo hace bien, nos quedamos con ¿por qué hace bien causar enojo? Vamos a meternos un poco más en esa reflexión. No sé si hace bien, pero por ejemplo, Caputo ahora nos está causando mucho enojo. Ejemplo. Y a él parece hacerle bien. ¿Entendés? Volvamos a las pijamadas, vayámonos de ese horrible, horrible lugar. Tenemos también un hermoso relato de Sirenita Hot, que le mando un beso si nos está escuchando. Abro porque transcribí su audio, además de escucharlo. Esto es como... ¡Ah, qué bárbaro! Sí, dice. Bueno, primero responde a cosas que le dije sobre mi vida, la. Vivencia sobre pijamas party. Me gusta mucho el tema porque yo amo los pijamas party. Siempre de chica quería quedarme a dormir en la casa de mis amigas y que ellas se quedaran a dormir en casa. Aunque siempre me gustó más quedarme yo a dormir en la casa de mis amigas, porque sentía que tenía más libertad que en mi casa donde estaban mis hermanas, mi vieja, y era como que estaban siempre ahí metidas y escuchando todo lo que yo hablaba, hermana mayor, como vos. Same, estoy muy identificada. Esto nunca me con pasó, ese relato. Por ejemplo. Dice, en cambio, en casa de mis amigas siempre me sentía más libre. Amaba quedarnos a dormir en casa de mis amigas, que pusiéramos todos los colchones en el piso. Tal cual. Qué magia el colchón en el piso cuando podés elegirlo, ¿no? Tal cual. Cuando es parte del juego. Cuando es un juego, sí, y no... Sí. Que ahora es más parecida a la colchoneta de yoga, ajá. Podríamos decir. Claro. El colchón en el piso. No, y yo quiero agregar, este relato me hizo acordar a qué buen condimento las abuelas. Uh-huh. Pijamas parties con abuelas a cargo, que no es lo mismo. No es lo mismo para nada, es la para anarquía nada. Total. Es el desmadre. Ajá. Uh-huh. El desmadre y la buena comida, la verdad, porque si hay algo que te van a dar las abuelas es mucha comida y mucha libertad. Sí, yo recuerdo más la... Depende qué abuela, hay que decirlo. No quiero entrar en detalles. Yo pero... tenía una amiga en particular, sí, que era muy buena abuela, Sophie, la sigo, uh-huh, recordando. Hablaba alemán y nos cantaba canciones en alemán. Ah, me encanta. Entonces ustedes estaban de pijama party y la abuela tipo... No, nos enseñaba trabalenguas, todo era bárbaro. Ah, trabalenguas en alemán. Te juro por Dios. Imposible total, me encanta. Ah, continúa Sirenita Hot y dice que en realidad no dormíamos, siempre nos terminábamos quedando hablando, chusmeando, mirando alguna película. Tenía un juego de chicas que quiero ver si tenés esta refe, porque yo tenía el mismo juego. A ver. Chicas por chicas. ¿Jugaste alguna vez al chicas por chicas? Ah, no lo conozco. Era un juego de chicas y bueno, también bajaba un montón de líneas acerca de sobre lo qué es ser una chica. Y tenía prendas, tenía preguntas para conocerse mejor con las otras chicas. Wow. Y también prendas que eran medio terribles. Porque te podía tocar chupar un limón sin poner cara de asco. Que, bueno, no sé, yo soy muy fan del limón, entonces era como, sí, dame la del limón. Vos comés helado del limón. Llamá a la casa del chico que te gusta y contale un chiste. Que era como la muerte. No, y ahí todo el mundo, no, pero lo tenés que hacer porque te salió. Y era como, pero me muero obligada. Acá, prefiero cualquier cosa, prefiero... ¿No te tocó vivir la época del chicas por chicas? No, vos sabés que no. Me parece bárbaro, yo estaba más con el mesa. Era terrible, o sea, era bárbaro y terrible al mismo tiempo. Pero bueno, esa es la gracia de la maldad inocente. Banco. No creo que fuera muy... Bueno, sigue. ¿Qué dice del chicas por chicas? Era muy divertido, teníamos prendas que hacer. Me gustaría que si Sirenita me está escuchando, me cuente cómo interactuó con este juego, si llamó al chico que le gustaba, si, no sé, si se pintó, qué hizo. Y que teníamos que resolver durante la noche. Qué pesada, llamando 4 a.m. Chicas por chicas, contesta la bicha. Se nos cayó toda una sota. Contestan todas las millennials, todas las arroba hotmail.com. Ya toca Botox, mi reina. Lo que fue chicas antes del Fotolog. La vida antes del Fotolog era chicas por chicas. Sí, se ve que sí. Y dice, una noche dijimos que era una buena idea escaparnos y hacer una locura típica de alguna película que estábamos viendo ese día. Y nos fuimos a... ¿A dónde? Tomar un helado. ¡Ay, pero qué bien! Yo me quiero escapar ahora a tomar un helado. Teníamos, apa, 14 años, a mí. Y amo que hagan pijamada a los 14. No, obvio que haces pijamada, pero... Yo a los 14 ya estaba en la noche, escapándome de 15 para ir al boliche, por ejemplo. No voy a hablar de mis 14. No estoy lista todavía. Etapa censurada. Y bueno, ellas como fugitivas fueron a la plaza. No un poco más lejos, sino un poco más lejos de la plaza. Y se tomaron un helado. Oh, y volvieron muy asustadas, creyendo que la mamá de Sirenita Hot nunca se había dado cuenta. Que se había dado cuenta y la mamá nunca se dio cuenta y pasó desapercibido. Y bueno, nada, se lo acuerdan como una anécdota del dramón total y de estar flasheando fugitivas de la hazaña, en la ciudad. No, qué hazaña que no se den cuenta, pero qué miedo da la posibilidad. Porque se terminan las pijamadas, ¿viste? Estás arriesgando todo lo que estás haciendo. Sí, todo lo que te importa. Y después propone una pijamada Sirenita Hot que espero... que podamos concretar. ¿Cómo ves una pijamada de la casita robada? Ay, me parecería genial. Podríamos hacer como, en vez de mica abierto, pelis abierto, ¿viste? Que haya una propuesta ahí, se vote en el momento. Ajá, bueno, por ejemplo, puede ser. Podemos jugar un chicas por chicas, a ver qué pasa. Un chicas por chicas actual del 2000. Del 2000, me gusta. A ver qué onda, porque esto es muy 90. Muy 90. Tanto que no sé duele. Si ahora son así las pijamadas. Y la verdad, yo estuve buscando un poco de las de ahora y encontré quizás demasiado merchandising para mi gusto. Claro. Como carpitas, tenías que comprarle a a tu hija de pronto unas carpitas con la almohadita, alquilarle con la mascarita para dormir y era como... Bueno, che. Vos sabés, hace poco me contaron de una pijamada de 14. Ajá. La mamá. ¿Personas o años? 14 años. Ajá. Juventudes, podríamos decir, ya más que niñeces. Y es re lindo porque justamente lo estábamos charlando ahí en el trabajo, era como, che, tienen 14 y se invitan a dormir nenes y nenas. Es una generación que ha mutado en el sentido de... hay varones amigos seguros y ya no es esto de no puede existir la amistad entre el varón y la mujer. Entonces, realmente, de hecho, sacaron del grupo a un pibito que medio en una de esas juntadas, haciéndose el dormido, le tocó la cola a otra nena. Ajá. Y los pibes lo volaron y dijeron, ¿sabes fue qué? Fue cancelado. No te invitamos más. Mira. Entonces, me parece re loco porque también se juntan en una casa, tiran los colchones, 14, re tranquis, les pibis. pero es mixto. Y yo, por lo menos en mi generación, tan así no era, al menos no, que sea no. un cumpleañitos tipo carpa, campamento. Uh-huh. No, no, no, no era así para nada, no, totalmente, totalmente. Vos tenías un texto que habías encontrado, ¿no? Sí. Para esta ocasión. Sí, que podemos decir sería el post-pijamada. O volver a esto de compartir los sueños, ¿no? Uh-huh. Este es un pedacito de uno de los textos de Tamara Tenenbaum, de su libro Nadie vive tan cerca de nadie, y se llama No somos amigas. Lo peor de las pesadillas es que no sirven para nada. Mil veces había soñado que le pasaba en la casa de otra persona, pero nunca había visto lo que venía después. Siempre se despertaba inmediatamente, así que, aunque había vivido esa misma historia 10 o 15 veces, no sabía cómo se arreglaba. Tenía una bombacha de más, pero no tenía un jogging de más. Se había traído uno solo para dormir todas las noches. Podía ir a bañarse y ponerse directamente la ropa, pero ¿y el colchón? ¿Y las sábanas? Imposible sacar el olor a pis antes de que todos se despertaran. A pocos metros de donde había dormido, vi un vaso con agua. ¿Se lo habría servido Mile para tomar? ¿O le habría puesto los dedos adentro del agua mientras dormía para que soñara que iba al baño y se hiciera pis encima? Tatiana le había contado a Mile su sueño recurrente y también que había dejado de mojar la cama bastante grande a los 8. O quizás había sido la hermana de Milena, que no sabía su historia, que lo había hecho como un chiste inofensivo. Sí, Mile no lo haría. Era demasiado cruel sabiendo lo que sabía. No valía la pena seguir haciéndose la cabeza. Tenía que enfriarse y resolver. Entonces se le ocurrió una idea que le pareció genial. Chequeó los demás cuartos, todos dormían y la puerta de la calle no estaba cerrada con llave. La playa quedaba apenas a una cuadra para abajo. ¿Por qué no? ¿Qué le iban a decir? ¿Que estaba loca? ¿Que era sonámbula? Cualquiera de las dos cosas era mejor que hacerse encima a los 13 años. Se dejó la parte de arriba del pijama y guardó la bombacha y el jogging mojados en una bolsa junto con las sábanas. Enrolló el colchón como pudo, se vistió, se calzó y salió para el mar. La bolsa en una mano, el colchón en la otra. Ni bien cerró la puerta y pisó la calle, empezó a correr. Si volvía antes de que se despertaran los demás, nadie tendría razones para no creerle. No sé dónde está. Alguien me robó el colchón mientras dormía, no sé qué pasó. Me desperté así en el piso. Practicó mientras se dejaba arrastrar los pies hacia abajo por la pendiente de la vereda en dirección al agua. Terrible. Qué miedo ese, ¿no? ¿Qué? Hacerte pis en la pijamada. No, y aparte me encanta que se llame No somos amigas, porque también está todo este juego con tener cierta información sensible y poder guardar o no el secreto. No sé, me gustó. Sí, sí, y el hecho de decir no, es imposible, no puedo pensar esto de ella también, ¿no? Hay algo en la amistad en esa edad que también tiene esto de confiar a pleno. Entonces por ahí no, la hermana fue seguro. Claro. Tiene que haber otro culpable, sí, no puede ser. No pueden ser nunca, claro. Sí, tal cual, tal cual. Tengo algunos comentarios más. No me quemes, casita, pensé que era anónimo. Lo que pasa es que me habías dicho que no te gustaba tu seudónimo anterior. Entonces, pones seudónimos, casita, pero es que los puse y no te gustaron. O intervenís o no intervenís en el proceso creativo. Te mandamos un beso igual. Gracias por escuchar y ojalá sigas escuchando, a pesar de que evidentemente soy la protagonista del cuento y te quemé. Puede pasar. Puede pasar, pasa en las mejores familias. Y tengo un comentario más de Heidi que dice, llegando tarde a la consigna, pero acaba. En mi caso los pijamas party fueron más de estudiante. Trasnochábamos estudiando, tomando mate y despertábamos juntos. Era algo hermoso y que se disfrutaba como si fuera la casa hogareña de familia. También recuerdo de la secundaria una anécdota que seguro la recordás, donde alguien dormía conmigo, seguro te acordás, y la tiré de la cama de una plaza que compartíamos, obvio dormida, sin querer. Al otro día recuerdo haber despertado y ver que mi compañera de cama se había tenido que cambiar por este incidente, y yo ni me había enterado. Hoy en día, las veces que he dormido en casa de algún amigo ha sido más plan adulto, cada uno en su habitación con su sueño. Hermoso igual compartir. ¿Qué ganas de un pijama party? Sí, Heidi, qué ganas de un pijama party. Pensalo. Me encanta esa historia. Igual, me hizo acordar que yo una vez era sonámbula. En esa época, a los 8, 9, ponele. Y como ya sabía que todos sabían, algo me dio mucha vergüenza escuchar algo que no tenía que escuchar. Me estaban bardeando. Porque pensaron que me había dormido. ¡No! Fue terrible traición. ¡Qué terrible! Te juro. ¿Y sabes qué hice? Me hice la sonámbula, como diciendo, ¡ah, qué miedo que les pasó! Pero ahí te tenés que hacer la sonámbula y agarrar un cuchillo y después... Me levanté de la cucheta, porque estaba en la cama de arriba. Bajé haciéndome la sonámbula. Caminé hasta el baño y volví, cosa sinistro. Que les dé un miedo de que las había escuchado o si estaba dormida o no. Así que usé mi sonambulismo a mi favor ahí, por ejemplo. Que me gustaría que nos contaras un poco más del sonambulismo, pero si te parece, igual podemos ir con nuestro segundo tema y después retomamos esta cuestión. Sí, me gusta. ¿Cómo has vivido esto de ser sonámbule y bueno, no sé, y también es todo un tema. Me gustaría que habláramos también de las pijamadas en la adultez y bueno, favorita, te diría. seguramente, pero vamos primero con nuestro segundo tema, que es was la cochería. Me suena funeraria. Buscando otra vez melodías que saquen la sed entre amigos que saben querer. Estamos tan bien que no hay bala que pare este tren. Buscando otra vez melodías que saquen la sed entre amigos que saben querer. Estamos tan bien que no hay bala que para este tren. Mira qué singular que resultó esta tropa, que quiere bailar hasta olvidar la ropa. Y si por brindar rompemos otra copa, saldremos a festejar con los vidrios en la boca. Y esa gente colgada en la cola de este barrilete tiene miedo de que algún viento fuerte los haga. Que saquen la sed entre amigos que saben querer. Estamos tan bien que no hay bala que pare este tren. Buscando otra vez melodía que saquen la sed entre amigos que saben querer. Estamos tan bien que no hay bala que pare este tren. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento... Y llegamos a esta última parte de este pijama party que ha sido la casita robada. Hola, Tama. ¿Cómo estás? Ya estamos a esta altura escuchando como unos infomerciales por Sprayette, ya ni no pasa nada en la tele, viste, ya nos hicimos peinados. Pero vamos a hablar de la otra pijamada, porque Papaito Piernas Largas dice: a mí me gustan más los pernoctes adultos, los infantiles me despertaban terrores como los del relato de recién. Quedarse a dormir en lo de amigues, sentirse cuidado, anfitrionado, querido, que se preocupen por tu sueño, ya sea sobrios o ebrios, con o sin salida de por medio, es lindo. Sí. De hecho, sí, es muy lindo. Yo por eso creo que son mis favorites. Uh-huh. De hecho, me pasó hace un par de años de descubrir, después de una ruptura amorosa, qué bien que me hizo quedarme... Mi ami se quedó a dormir en mi casa y me uh-huh. levantó con el mate y me lo trajo a la cama. Y para mí fue un gesto de cuidado tan grande en ese momento de ruptura que dije, che... ¿Qué onda? Hay que dormir más con los amis. Hay que juntarse más a hacer este plancito. Sí, sí, porque de pronto se activa una cuestión de no tener que tener pareja para que te despierten con unos mates, de poder también esa tranquilidad de poder irte a dormir sabiendo que hay alguien, eso, que a quien querés mucho en la misma habitación velando también por tu sueño. Bueno, de hecho, el otro día hicimos una pijamada nosotros. Así es. A mí realmente me hacía falta, sí. A mí también. Estabas muy calentita. Fui realmente decir. Igual la peor invitada a una noche de películas. O sea, realmente me dormí a los 2 minutos de la película. Fui como el meme. Pero igual yo ahí empaticé mucho con tu frío. Me dio ternura. En un momento te tapé, que me uh-huh. parece medio te desperté. Porque te vi como muy frío. Y dije, vamos a taparlo un poquito más. Y a mí ya eso, por ejemplo, me revitalizó un montón la vida adulta. Como, viste, descontracturar un poco y esto de la juntada adulta, que sea únicamente una cena o nos uh-huh. levantamos al otro día enseguida cada uno a lo suyo. No, compartir la mañana. Tal cual, tal el cual. El mimito. Y aflojar un poco también con la exigencia de charlar o la exigencia de tener que hacer algo o la exigencia de... Y que te banquen en esa. Poder aflojar, eso es muy, muy importante. Sí, yo creo que lo que más descubrí en todo esto fue qué planazo el cotidiano con amis. Uh-huh. Inclusive que nos quedemos a dormir y el planazo sea, bueno, comemos lo que hay o... Y mañana desayunamos lo que hay o vemos qué hacemos, pero el hecho ya de la no soledad, que también, viste, a veces es como la noche es muy solitaria, tengas o no tengas compi, como... Totalmente. Sí, la vida puede ser... Tal cual. Sí, exactamente. Y tenemos un... No, en realidad me gustaría antes preguntarte por el sonambulismo, ya que no es algo que haya vivido tanto. ¿Cómo es esa vivencia? Y tenías amistades con las que elegías compartir el sonambulismo, digamos, decir, bueno, blanqueo esto y se pasa, y otras que no. Contame un poquito de eso. Bueno, por suerte fue una etapa de mi vida que hasta ahora no se ha repetido, que puede que sí en algún momento, eventualmente. Uh-huh. Bueno, podríamos decir igual que hace poco tuve un episodio que no sé si fue sonambulismo o estar medio despierta, o yo ya creo en cosas un poco más mágicas a esta altura, uh-huh. y creo que algún guía me despertó y evité que se prenda fuego el caloventor y me desperté y lo desenchufé en el medio de la noche, muy dormida. Mira el espíritu tipo, dale. Sí, como, te vas a morir. Yo solamente recuerdo pensar, me voy a morir, literal, ¿eh? Me senté, me incorporé como cuando te despertás de un susto y uh-huh. me estiré, desenchufé el caloventor y me volví a tirar y me dormí muy profundamente. Ajá. Esa fue hace, te diría, 3 semanas, no mucho, no muy lejano. Ajá. Pero cuando era más peque sí me pasaba que me cuentan, ¿no? Porque también hay algo de lo sonámbulo, el sonambulismo, que uno no es consciente, no recuerda. Claro. Es como el sueño profundo. Qué pesadilla. Entonces, a mí me preocuparía mucho. Lo vivís a través de otros. Que es re loco, porque en realidad no sabes qué tanto confiar en ese relato. Uh-huh. A veces te pueden, como cuando estás borracho y te olvidaste, te mienten un poco y uno no sabe si realmente lo hizo o no. Uh-huh. Y creo que quienes más sufrieron fueron mis viejos, porque sobre todo cuando iba a jardín, lloraba. Y creo que la que más me acuerdo y la peor fue que arrastraba el acolchado de la cama. Ay, Ami, perdóname. Bárbara está para llorando como alma en pena por toda la casa. Claro. Lloraba, lloraba y empecé a dar vueltas y no me podían calmar y lloraba, lloraba. Y aparece, claro, les cortaba el sueño en el medio de la noche, cual peli de terror, una niña de 5 años llorando arrastrando una sábana. Me hiciste acordar a una respuesta a la consigna que tiene que ver con esto, que había dicho esta persona, muy de campo, la pijamada de esta persona, en general habría Alvear pijamada y que se aparezca la llorona. Y le dije, apa, se puso, que la llorona golpee nuestra ventana, lo cual yo digo, ¿cómo? Y esta persona nunca más contestó. Yo preguntaría si eran de las pijamadas que jugaban, por ejemplo, al juego de la copa, lo cual me parece muy osado. Uh-huh. Yo no hubiera podido, siempre me negué. Igual cuando tiraron la oportunidad. Me diste una idea, esa que es la de hablar de experiencias esotéricas en las casas. Me parece que sí. Ese podría ser otro programa. Juego de la copa, tabla de ouija, la convivencia con los espíritus en general. Como la llorona. Como la llorona, sí. Y qué miedo la llorona, porque además tiene mucha historia. Mucha no, carga popular, onda. O sea, me imagino que es como esta chica que llora así como... ¿La llorona tiene una forma específica? Yo siempre me la imaginé... Ah, pasa que me parece que me la confundo con la viuda negra, uh-huh. Que era la que estaba en mi pueblo, era la viuda negra. en el bosquecito de allá que se llamaba el parque. Y una vez nos pasó algo muy terrible, que fuimos a practicar para un evento de gimnasia y encontramos pelo con sangre en las raíces, como si hubiera sido arrancado. Uh-huh. Literalmente confirmaba... toda la experiencia de la viuda negra y resulta que era la cola de un caballo que no sé por qué se le cayó, qué pasó. No sé, eso parecía, te dijeron a vos. Eso nos dijeron después. Siguen contestando. Sirenita Hot aclara que sí llamó, por supuesto, a la madrugada al chico que le gustaba, pero que nunca le contestó. Heidi dice que se acordó de una anécdota en el primario donde le hicieron bullying y le hicieron creer que era sonámbula y no lo era. Estamos descubriendo en la infancia, bueno, en realidad una crueldad enorme que ya sabía. Bueno, la infancia que estaba acá del otro lado del vidrio se fueron. Ah, bueno, ahí está. Una crueldad en la infancia que no tiene precedentes. Bueno, hay crueldades sin límites, sí, es verdad. Uh-huh, uh-huh. Yo siempre fui más de la maldad por el chiste para reírnos juntos, el enojo que después pasa rápido, fugaz del otro. No eso de después dudás realmente, y el sonambulismo uno no sabe si lo está haciendo o no, al menos que te lo cuenten. Exacto. Es como roncar. Sí. Vos no te vas a escuchar roncar, te lo tiene que contar alguien. No, es cierto, a menos que te despiertes con tu propio ronquido. Sí, casi ahí una apnea del sueño, como te quedas sin... dejó de latir ese corazón. Uh-huh, uh-huh. Bueno, creo que deberíamos quizás ir cerrando. Podemos, porque está del otro lado del vidrio Pablo Ucero y arranca Malos Perdedores, el informativo vespertino de Radio Nauta. Nos vamos con un pequeño poema de Malena Saito, de su libro Amiga. Y a ustedes, gracias por prenderse a esta edición Pijama Party de la Casita Robada. Gracias, Ami, por venir. ¿La pasaste bien? Muy bien, y ojalá que haya más temporadas. Y ojalá que podamos concretar una pijamada presencial de la Casita Robada acá en el Centro Cultural, Político y Social, hacia el evento más raro de la historia. Traigan sus bolsas de dormir. Todo el mundo con bolsas de dormir en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Para la primavera, Ami. Para la primavera. Y bueno, ojalá donde estén lleguen bien a casa, ojalá tengan una casa en les demás, ojalá les tiren siempre un colchón. Hasta aquí hemos transmitido por Radio Nauta. Los dejamos con Amiga de Male Saito y nos vemos el viernes que viene. A ver. amigas. Son tan lindas. Quisiera que no me dejen nunca. Son tan lindas cuando nadie las ve, cuando yo las veo y no fingen. Me dejaría caer en ustedes con la tibieza con que las hojas se desgarran en otoño. Amigas que me enseñaran siempre sus formas, sus modos, su fuerza. Me gustaría, amigas, que esta noche y esta comida duraran para toda la vida. Pero sé, y no lo juzgo, no pretendo juzgarlas, que pronto todo esto será polvo en la vereda. Quisieras que algún día vamos a cruzarnos y abrazarnos como desconocidas, como hermanas que se hubieran olvidado de olvidarse. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. 1, 2, 3, 4. Río arrollador, arróllalo todo. Para que no vea que traman atrás de la persiana el viento. Responde. Y las hojas no saben dónde van.